Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Claro, que acá, ¿quién había sido yo, no? Pues yo sí, había buenas dicho, noches, yo, buenas noches, saludemos, sí. Ahí está Liana, ahí está Blas, tenemos doblete. Buenas noches, acá estamos. Estaban seguro a cuatro que estaban... manos llegaremos hasta las 22 horas, en esta vez como en los pianos. ¿Eh? Sí, seguro que estaban esperando lo que usted prometió. Sí, claro, obviamente, fui yo que dije que iba, para hoy, viernes, íbamos a tener una nueva presentación del Piedra Libre. Bueno, está en construcción. Yo me la boché a mí misma. Sí, sí. No me convenció. Yo misma la trabajé y no me convenció. Así que será pero para estamos la... Estamos en eso. Estamos en el camino de la construcción. Así ¿viste? Es. Cuando las páginas dicen en construcción, bueno, exacto, la presentación está en construcción. Exacto, exactamente. Exactamente. Que no es lo mismo que cuando el señor Rodríguez Larreta te pone un cartel durante 6 meses que dice para que usted el día de mañana disfrute de este lugar. Eso es otra cosa, es otro tipo de construcción. Totalmente distinto. Sí, yo lo entendí perfectamente. Bueno, ahí estamos, empezando este número... 438. Eso es, sí, 438. Ahí vamos. Así es. También empezando a acostumbrarnos al Piedra Libre nuevamente, ya lo dijimos la semana pasada, pero todavía estamos ahí, ¿no? Como arrancando el año. Uh-huh. Qué tarde, che, qué chantas. En fin. Bueno, pero no importa, estamos acá. Estamos acá en la colectiva, viernes de 20 a 22, como siempre, en esta noche que sigue siendo veraniegas. Sí, está agradable, está muy linda la noche. Nos parecía que no, que iba a estar más fresquito, eso nos prometían, pero parece que todavía no. ¡Ah! ¡Qué semanas! Así es. Yo ya no digo la semana, porque me va quedando de semanas atrás. Entonces digo, sedimentos. Semanas. Cuando miro, digo, ¿y esto qué pasó que no lo tomamos? ¿Y esto de qué una pasó para que la no otra. Lo Exacto, sí. Es así. Así que. Bueno, hoy vamos a tener. Primero vamos a arrancar con alguna cosita de lo que ha ocurrido en estos últimos días, ¿verdad? Me parece que por ahí viene. Se fueron los 10 años del asesinato de Fuente Alba, algo vamos a decir, eso fue a principio de semana, el día martes. Después, bueno, tenemos algunas cosas que ocurrieron la otra semana, pero de las cuales todavía en esta tenemos ecos, ¿no? Como la irrupción, ese allanamiento brutal que hubo en el merendero Los Cartoneritos en Lanús. Bueno, y ahí con alguna otra cosita. Y el paro, ¿no? El paro y cómo... ¿Cómo lo tomaron? Un comentario nada más, seguramente haremos sobre lo que fue ese 6 ayer. Ayer, exactamente, con una cantidad de cosas. También pasaremos por Paraguay. Así es. ¿No? Ahí también, parece mía que Paraguay es una cosa que casi empezó con nosotros como las primeras coberturas. Exacto, exactamente, y nuestra conexión con CONAMURI, esta organización de mujeres campesinas e indígenas paraguayas. Bueno, hoy vamos a hablar con Perla Álvarez porque están lanzando una campaña de visibilización y pidiendo la libertad de los 6 campesinos paraguayos presos en Tacumbú. Aquellos que estuvieron aquí también pidiendo asilo político y terminaron presos. También vamos a hablar del tema de Nicolás Arévalo. Vamos a hablar con su tía, Josefina Arévalo, porque también en esto se han cumplido 6 años de la muerte del chiquito Nicolás Arévalo, después de haber tomado contacto con Endosulfán en una tomatera vecina. Y bueno, vamos a hablar con la tía porque hubo una movilización de pobladores de esta localidad santafesina hacia para eso hay justicia, ¿no? Para visibilizar. Bueno, lo hablaremos con ella, lo hablaremos por allá, más cerquita allá de las 9 de la noche. A las 9 de la noche también estaremos comunicándonos con Daniela Fagioli, que es abogada, integrante del Movimiento de la Dignidad. Vamos a conversar un poco sobre alguna figura legal, ¿no? Vamos a ponerlo en contexto en ese momento. Sí. Figura legal. Figura legal referida a cuándo se puede decir que es un asesinato y cuándo no lo es, aunque nos duela, tal vez, como si lo fuera. Y ahí, hoy fue la cuarta jornada de salud, nutrición y soberanía alimentaria. Acá tenemos la carpetita, como usted va a decir, las que me gusta, todos los libritos. Bueno, este librito está muy bien hecho, ¿no? A pesar de que es de unos añitos. Pero ya diremos de ¿tiene qué. ¿Tiene unos años? Déjeme hacer un comentario. Anticipo, además, un poco de lo que viene. Está organizado, hecho, pensado por 1, 2, 3, 4, 5 ministerios de desarrollo social, cada uno en su país con su nombre. El de Argentina, el de Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Salvo el último, trata de alimentos tradicionales de nuestros países. Bueno. Específicamente el maíz y la mandioca. Específicamente esos dos, correcto. Está muy bueno, muy lindo. Sí. Buena goma de libro, muy ilustrado, precioso, muy bueno, precioso. Sí. El problema que de estos 5 países, 4, o sea, que sacamos a Venezuela, no sé si por una decisión política o porque la geografía de Venezuela no se presta para, pero los otros 4, más allá de lo que están diciendo acá, han avanzado con la soja y para avanzar con la soja han practicado genocidios sobre sus pueblos originarios, han asesinado campesinos, han fumigado personas, Argentina, Brasil, Paraguay y en alguna medida también Uruguay. Entonces, digo, las contradicciones. Venga con el libro. Un ministerio nos dice lo que tenemos que comer y otro ministerio planta lo que no tenemos que comer, que es lo que más nos pasa. Y un poco se trata de las exposiciones que hicieron, ¿no? Exactamente. Un anticipo de lo que escuchamos hoy a la mañana, el único momento en el que estuvimos en esta instancia de salud, el cuarto congreso. A ver, dígamelo usted, porque usted escuchó bien el título. Donde hoy hace su presentación del año 2017 el señor Sebastián Dantí, pero no entendí bien, ya ahora tiene amigos de nuevo, ha juntado un montón de amigos. Desembarullador de palabras. Wow. Que haga él el separador. Desembarullador de palabras. Bueno. Sí. Vamos a irnos de este primer bloque comentando que estuvimos conversando con Raúl Civechi. ¿Por qué estuvimos conversando con Raúl Civechi? Hace tiempo que estamos pensando un poquitito lo que él mismo escribió en uno de sus libros, ¿no? Es decir, ¿dónde ponemos la mirada? En la década del 60, poníamos hasta la década del 60, tal vez principio del 70, la mirada de las problemáticas sociales se ponían en la concentración de la riqueza. Allí estaban los problemas. A partir de ahí, dieron vuelta la tortilla. Y el problema son los pobres. A fines de la década de 1960, principios de la década de 1970, o sea, hace ya casi medio siglo, las clases dominantes del mundo sufrieron sus más importantes derrotas en mucho tiempo. La derrota en la guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos, los movimientos de liberación nacional que llevaron a la independencia la mayoría de los países de Asia y África, los movimientos obreros en todo el mundo de trabajadores, colocaron a las clases dominantes en una situación compleja. Para salir de esa situación, entre muchas cuestiones que hicieron, muchas decisiones que tomaron, sus centros de pensamiento, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hicieron una operación político-ideológica que fue sacar a los ricos de la visibilidad y colocar en el centro de los problemas la pobreza. Recordemos que en el siglo anterior, los movimientos populares, las izquierdas, los progresismos, habían colocado en el centro como problema central la riqueza, la acumulación de riqueza, lo que hoy llamamos el 1%. Y esa brutal acumulación de riqueza por las clases dominantes era el centro del problema que teníamos que resolver a través de la reforma agraria,